Extraño, no me digáis que no. Waylon Thornton. Y siguiendo en sonidos, pues bueno, con toques rockabilly incluso, pero también en raruros, vamos a escuchar a un escocés llamado Johnny Hoodoo, que parece ser que en los 80 tuvo, pues bueno, algún que otro proyecto, como los Alabama Trio, una banda de rockabilly, del clasicote. Y bueno, con el paso del tiempo ha acabado un poco harto, parece ser, de grupos y de movidas, y ha acabado haciendo, pues bueno, la música él solo en su casa con un ordenador, mezclando, pues bueno, pistas, diferentes instrumentos, pues bueno, desde el contrabajo, baterías, banjos, etcétera, etcétera. Y ha editado, pues, de esas maquetas, bueno, que muchas ocasiones la verdad es que suenan muy bien, un disco llamado At My House, que además, bueno, lo ofrecen gratuitamente a través del sello que, entre comillas, lo edita, Kill Mami Records. Lo editaron en el año 2010 y dentro de los, bueno, muchos temas que tiene, nos vamos a quedar con un par de ellos que son los más raros también. El primero de ellos, por ejemplo, es este Chariot Duff, que precisamente, pues bueno, la última palabra dice mucho de lo que vais a oír. Thank you. chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me along, come easy. I've got home on the surface. Tema que en realidad, pues bueno, tiene ecos a lo que pudiera ser Elvis en el Crawfish o incluso en el Blue Moon. Johnny Hoodoo, con también temas, pues bueno, más blues. Otros, pues bueno, hace incluso el Heartbreak Hotel o algún tema que igual es demasiado obvio. Pero bueno, nos vamos a quedar con este Cold in China. Hace frío en China. Como decía, grabaciones que él mismo se ha hecho en casa, como, pues bueno, bien muestra ahí que no sé si era un móvil o qué, que le estropeó el final de la grabación. Johnny Hoodoo. Y de Johnny Hoodoo vamos al nuevo disco de los Oblivians. El nuevo tema se titula I'll Be Gone. Cut your hair. Pues así es como suena el primer adelanto del single que sacan los Oblivians después de, pues como, pues un montón de años. Creo que el último disco era del 97, aquel que grabaron junto con Mr. Quintron. Y nada, lo van a, bueno, todavía hasta junio no saldrá, digamos que a la venta. Se llamará Desperation. Y bueno, pues el trío vuelve a tocar juntos. Los tres miembros originales, ya sabéis, Eric, Jack y Greg, los tres tocando las guitarras y bueno, las baterías dependiendo del tema, y sin bajo. Y con, bueno, la novedad, entre comillas, de que lo graban en los sellos, digo en el sello, en el estudio que tiene Dan Auerbach de los Black Keys en Nashville. Los Easy Eye Sound Studios. Y bueno, pues así es como suena. La verdad es que de momento tampoco es que, no sé, y quizás no suena a lo que uno esperaría del nuevo trabajo de los Oblivians. Y otro trabajo nuevo es el de Man or Astroman, grupo de instrumentales donde los haya, pero que curiosamente, después de haber editado dos singles de adelanto, pues han decidido sacar un adelanto de lo que es ya definitivamente el LP, que ya está preparado. Se llama DEFCON 5, 4, 3, 2, 1. Y el primer sencillo, insisto, que sale así más o menos oficialmente es este Desintegrate, que precisamente no es instrumental. We'll be right back. quizás tampoco es lo que uno esperaría de Manu Rastorman. De hecho, yo escucho este tema suelto y vamos, no lo relacionaría ni de cuidado. Pero bueno, así es el nuevo trabajo de los Manu Rastorman, producido de nuevo con Steve Albini y con también, en este caso, pues la formación original, que esto vende mucho últimamente. Es decir, que está Stark Crunch, su guitarrista original, y bueno, el bajista Coco y su batería de siempre, Birth Staff. Manu Rastorman, y bueno, ahora continuamos con un hombre orquesta, para no variar, que se llama Tumba Swing One Man Band, y que, bueno, ya tiene un LP editado de este hombre que se llama Don Rogelio J. Un personaje que, bueno, aparte de dedicarse a esto, pues debe de ser tatuador, dibujante, o sea, dibujante fuera de la piel, y parece ser que se jacta de haber sido expulsado de todas las bandas en las que ha tocado, con lo cual pues ha tomado el camino más fácil, y es hacer una banda orquesta. Esto se titula Tanatorio Party. ¿Sí o no? Pues no, parece ser que no va. Bueno, como os decía, se denomina a sí mismo como la monobanda Trash Blues, y lo que vamos a escuchar, si es que esto funciona, es un EP que recientemente ha reeditado, puesto que, bueno, debieron de hacer pocas copias en vinilo, y bueno, y aparte también lo tenéis en el Bandcamp para poder escucharlo. Ahora sí, me parece, Tanatorio Party. Aquí le teníamos en su faceta instrumental y, pues bueno, en un EP de 6 temas que quizás en formato largo se haría un poco como, bueno, en casi todos los hombres de orquesta, ¿no? Que a veces se puede llegar a hacer un poco pesado el estilo, pero con un par de temas yo creo que está muy bien. Vamos con otro que se titula La Urija para el Toro. Thank you. y del tumba swing monobanda, vamos a escuchar a los Guajes, que van a estar tocando esta semana, concretamente este sábado, este próximo sábado 4 de mayo ya, a eso de las 9 de la noche. Tocarán junto con los Moonshakers, una banda un poco más popera. Y bueno, esta banda de Gijón, que bueno, amantes de este, de que no me sale el nombre, pues bueno, tienen un último disco que se titula Banda Sonora Original de la Película Mujeres y Centollos, y esto se titula El Twist del Bar Somió. Son los Guajes. Se te ven las bragas, el viaje es tan feliz. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Estoy enamorado desde que te vi. Los zapatitos negros, un blanco el calcetino. Que no me salía, pero vamos, que son amantes de Rafael. Y bueno, de hecho, la de Mi Gran Noche, por lo menos la popularizó él. La incluyen en Somos Tremendos, un disco que editaron en el 2008. Otro de esos que han pasado por los Circo Perrotti, de Jorge y Mike Mariconda. Y nos vamos a quedar con un tema de ese disco, precisamente, que es uno de titulado Ganas de Matar. Yeah. Perdón. Quitamos y ahora sí ponemos. Estos son los Guajes. Bye. Respect. Los Guajes, con ese carismático cantante al frente, que estarán en este sábado aquí en Bilbo, en La Esquena. Y vamos a escuchar un instrumental para unir fases, que es el de los Lombards, que también están pues presentes aquí en Bilbo este martes, o sea, mañana, 30 de abril. Y encima tenéis la oportunidad de verlos completamente gratis en el Evidence, ese nuevo bar que hay aquí en Bilbo. Esto se titula Gnarl Surf. Son los Longboards. Surf. Grupo de instrumentales, y que yo creo que ellos mismos se definen como grupo de surf, cosa que, bueno, no se debe ser habitual, creo, porque normalmente pues los típicos grupos de instrumentales dicen que hacen mucho más, aunque bueno, al final en realidad siempre es la misma música surf, pero bueno, eran los Lombards. Y ahora sí, vamos a ir con otra cosa totalmente diferente, pero también interesante. Se llaman The Gutter Bill Splendor 6, y de momento vamos a oírlos en un tema titulado The Woman Flows. Seeds for life's riches. I sow the seed to keep happy the bitches. Oh, hidden behind those blue eyes, you always keep my secrets in life. Always give you my true love. Always give you my true love. Touch turns to gold. This Gutterville Splendor 6, banda australiana que aquellos y aquellas que conozcáis a los Drones y las guitarras de, pues de entre otros, su cantante Gareth Lydiard y el que fuera primer guitarra de los Drones, el Rui Pereira, pues los habréis reconocido porque, pues bueno, es bastante curiosa también la manera que tienen de crear ruido. Antes de formar los Drones, ahí en Australia, concretamente en Perth, en el oeste de este país, pues estaban, bueno, formaron este proyecto en el cual, pues bueno, hubo bastante trasiego de guitarristas, pero bueno, digamos que la formación en la que estaban aquí, concretamente eran Gareth Lydiard a la guitarra, Rui Pereira todavía no, bueno, en realidad aquí tocaba el bajo, todo hay que decirlo, luego el batería Warren Hall, o el segundo guitarra James McKen, que también estaría en la primera, una de las primeras formaciones de los Drones, y el cantante Maurice Flavel. Tiempo después, pues bueno, pasaría gente de Kill Devil Hills, banda que recientemente estuvieran junto con King Salmon, otro australiano de toda la vida, que, y bueno, y un grupo que duraría, la verdad, bastante poco tiempo. Aproximadamente se formarían en el 95 y ya en el 2000, año en el que los Drones estaban pues más o menos afianzando ya su sonido y mejorando quizás lo que hacía la banda que estamos escuchando ahora mismo, pues se separaban. Recientemente Bang, el subsello de Munster, que ya sabéis que está pues ligeramente especializado en sonidos de Australia, pues reeditaba uno de su, bueno, pues el poco material que grabaron, porque tan solo tenían un EP que de 6 temas y algunos temas, bueno, y algunos otros temas que han recopilado los de Bang Records para hacer un doble LP. Temas de blues muy arrastrados, lentos, como este Killing Hands. In my time of need, you're the one who brought me in from the cold, saved my poor soul. Where the weak met the strong, now is the world. Thank you for today. Thank you for today. But what a tomorrow. At the end of your gun spills my blood. Close down the night, close down the day. My mercy's at your will, mercy's at your will. For the hand that feeds is the hand that kills. And the hand that there's nowhere to run, nowhere to hide. You're just a means to an end, where the cruel met the kind. And the tears and the pain go on and on. And I am sorry for what's been done. Así sonaban Gutterbell Splendor 6, banda que pues sería el grupo anterior a la formación de los Drones y que darían lugar a ese gran grupo, luego ya con Garrett Lydiard al frente del micro y bueno, con la composición de esos torturados temas que suele escribir al frente de los Drones. Y nada, vamos a acabar con un instrumental a cargo de Cadáver, una banda que va a tocar este miércoles, después de bastantes cambios, me parece que ha habido, finalmente, por lo menos por lo que tengo ya anotado, van a tocar en la Gel Dorado de Vitoria, porque en principio iban a tocar en Donostia, pero al final es eso, Gel Dorado, Vitoria, este miércoles 1 de mayo. Cadáver, un trío alemán que practica pues un psycho hard rock de estos sesentero, en plan, pues bueno, Black Sabbath, podríamos decir, de alguna manera, y tocarán con Baby Woodruff, otro trío también, bueno, en su momento eran trío, ahora me parece, he visto alguna foto promocional, deben de ser ya un cuarteto, pero bueno, originalmente un trío que practican también un rock así sesentero, pero más con psicodelia también, pero más garajero. Juntos tocando, y este es un tema, pues un tema instrumental de su segundo trabajo que acaban de editar recientemente, el Abra Cadabra, y con él nos despedimos precisamente, con el Abra Cadabra de Cadáver.